va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito! Hay un montón de gente que lleva trabajando un montón de horas y aquí les reconocemos ese esfuerzo. Gente que ha comenzado a trabajar a las 11 de la noche, a las 12. Hay gente que tiene turnos de madrugada, hay gente que está buscando empleo, no se me va a olvidar. Y también hay gente que comienza su labor en este momento. Así que, Pepe Domingo Castaño, déjame que te cuente que ahí está Paula, que es de Barcelona, que nos está diciendo que vamos, que ya está aquí el fin de semana para descansar. Aquí una ponedora camino al hospital a currar. Un abrazo para todos. Óscar Domínguez, que nos cuenta que empezamos a las 5 de la mañana. Somos de Covirán, en Granada. Buenos días, Pulpo. Hola. Enhorabuena por el programa tan bueno que hace. Hombre. Que nos da mucha compañía a los de La Rosca. Y buenos días a todos los de La Rosca y todos los ponedores. Y decirte que soy ponedor. Muy bien, muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado en el 662-942-605. Nicolás de Cartagena nos escribe, dice: Pulpo, ahora mismo en ruta hacia Alemania, cargado de fruta. No sabéis la compañía que nos hacéis por aquí, camino de la nada en mitad de Francia. Y nos da las gracias a todo el equipo. Carlos Contreras, que es un placa blanca, cuenta que lleva más de 30 años de servicio en el aeropuerto de Madrid. ¡Guau! Hola, Pulpo. Hola. Soy Roberto de Cantalapiedra, un carnicero que madruga todos los días. Voy camino del matadero de Fuentesaúco. Pasar buen día. Muchísimas gracias, Roberto. José Luis nos escribe desde Móstoles. Dice: Pulpo, recién despertado, que a las 7 empiezo el día. Soy conserje de un colegio en Madrid y lo mejor de todo es escucharos a vosotros y que ya es viernes. Así que venga, ponedores, arriba. Antonia María ya es jubilada, pero se ha dedicado hasta hace muy poquito al servicio de limpieza de bancos y oficinas y sobre todo nos cuenta que es ponedora. Mm. Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Maricruz de aquí de Orihuela y voy a coger mi bicicleta para ir a trabajar. Uh-huh. Soy limpiadora y soy una ponedora en bicicleta. ¡Ole! Un beso para todos. Gracias, Maricruz, por este mensaje de voz que nos has dejado en nuestro WhatsApp. Paula, de Salas de los Infantes, en Burgos, dice que ya está en la furgoneta para hacer la ruta por los pueblos de la sierra y de esa manera reparto el correo. Dice: Pulpo, yo es que soy ponedora. José Luis Alfaro también está con nosotros, él es taxista en Valencia. Buenas noches, Pulpo. Encantado de volverte a oír. Aquí estoy haciendo mi ronda por la autovía y vigilando carretera. Muchísimas gracias por este mensaje que nos has dejado, hermano. Y también Miguel Ángel, que nos escribe desde Dallas, en Estados Unidos. Aquí no acompañan las horas y las calles ya están puestas, Pulpo, pero me encanta el programa y siempre os escucho, aunque sea en podcast. Gracias por estar siempre ahí. Y mira lo que nos cuenta David. Él es ingeniero técnico agrícola, trabaja en la denominación de origen Campo de Borja, el Imperio de la Garnacha. ¡Qué barbaridad! Buenas noches, Pulpo. Soy Hola. Miguel de Valencia. Aquí trabajando todas las noches de 10 a 6 de la mañana. Termino con vosotros. Feliz noche a todos los ponedores. ¡Ánimo! Muchísimas gracias a ti por dejarnos esta nota de voz. Recuerda que lo que ya nos dejes hoy lo escucharemos la próxima madrugada de domingo a lunes. Nuestra ronda de ponedores donde reconocemos las actividades profesionales de la gente o de una parte de la gente que nos escucha entre las 4 y las 6 de la mañana. Esta es la sintonía de nuestra máquina del tiempo. Lo que hacemos es recordar a través de una temática de un grupo o de una formación musical o de un artista, pues algo en concreto. Esta semana son las canciones que hacían sonar a España en el año 71. La de hoy es un temazo que levanta el viernes y es un pedazo de obra maestra. Es el Brown Sugar de los Rolling Stones. Esto es un tema que tiene el sonido inconfundible de la banda británica y en la que prevalece, sin lugar a dudas, la guitarra como instrumento dominante. Esta canción, en 1971, sonaba mucho en España. Fue número 2. Sugar, I want your taste so good. I have los Rolling Stones, hombre. ¿A ti te gustan mucho los Rolling, Bea, o eres más de los Beatles? Soy, ¿no?, más de los Beatles, uh-huh, sí, pero también me gustan, sí, uh-huh, claro. Siempre que se habla de los Rolling hay que elegir como ya, Beatles papá, o mamá, o Rolling, y es complicado porque yo creo que no tienen mucho que ver entre ellos. Es que no tienen nada que ver, con lo cual no tiene por qué ser antagónico, pero es verdad que yo, si me preguntas, tiro más por los Beatles y tengo más cosas de ellos y me conozco más canciones. Uh-huh. La verdad que un poco que al hilo de las palabras del Santo Padre en relación a las suegras, hoy estamos preguntándole a nuestros ponedores cómo es la relación con sus suegras o con sus ex-suegras o con las suegras cuando vivían. Bueno, hay un montón de mensajes, cientos de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? Y la mayoría positivos. Miguel Ángel, por ejemplo, dice: mi suegra es como mi madre, que ya no tengo. Es buena abuela, madre, suegra. Vamos, la debo mucho. Siempre se porta bien conmigo. O María Elena: pues mi suegra Pulpo cumple con el estereotipo. Nunca le gusté. Yo creo que es muy celosa con sus hijos. Y ninguna de las nueras somos buenas, a pesar de mis cerca de 30 años casada. En fin, cosas que pasan, dice María Elena. Ángel Luis dice: mejor no hablar de ella, da pena, es más mala que un dolor de muelas. O, sin embargo, Dani Roda, claro, esto es como todo. Pero eso quién lo pone, porque la gente se va a pensar que lo has dicho tú. No, no, Ángel Luis dice: mejor no hablar de ella, da pena, es más mala que un dolor de muelas, nos cuenta. Madre mía. Y luego Dani Roda dice: lo siento, pero es que yo tengo a la mejor. Bueno, genial. 5:48, hora menos en las Islas Canarias. ¿Con quién vamos a hablar? Te lo digo porque estamos a viernes, hay que decir qué película hemos interpretado en directo. Torero. Hemos interpretado un clasicazo, ha llamado muchísima gente que la sabía, otros que no, que bueno, decían otras que se parecían por la temática y tal, pero Jesús de Castellón, además ha sido el primero en llamar y por eso te está escuchando, ya creo que la sabe. Ajá. Jesús, buenos días. Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Escúchame, tú ahora mismo estás... Bueno, Bea, saluda que Jesús... Muy buenas, Jesús. Te presento a Jesús. Jesús, escúchame, ¿estás trabajando ahora o estás buscando trabajo? ¿Que estás autónomo? ¿Qué eres? Ahora estoy a punto de plegar ya. Ajá. O sea, Me quedan 10 minutitos para irme para casa. ¿Has estado currando toda la madrugada? Todo desde las 10 de la noche. Ajá. ¿Y a qué te dedicas? Yo estoy en una fábrica de pellets. Ah, ¿de pellets? ¿De combustible? Sí. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Perfecto, Jesús. ¿Y te ha dado tiempo en tu trabajo a escuchar nuestra interpretación maravillosa? Sí, nada más que he escuchado la música. ¿Te has fijado en la música nada más, no? No, en la música ya sabía qué película era. Claro, sí, porque es mi película favorita. Ya está. O sea, que lo mismo ni te has dado cuenta que hemos actuado, ya, ¿no? Sobre ella. De hecho, has quitado la radio. Cuando has escuchado al principio, has quitado y luego ya has vuelto a conectar. Y ha llamado, enseguida ha llamado. Qué bien. ¿Y has tardado en coger línea? No, enseguida. Enseguida, vale, pues me alegro, Jesús. Pues nada, ¿qué película hemos interpretado en directo? El precio del poder. Sí, señor. Bueno, Jesús, pues... Scarface, Caracol. Sí. Hay mucha gente que lo está diciendo en inglés perfectamente. Pues oye, Jesús, mandarte un abrazo y gracias por ser un ponedor de calles. Igualmente. No cuelgues, que te tomamos datos para enviarte todos los regalos en la furgoneta. Vale, perfecto, muchas gracias. A ti, Jesús, cuídate mucho, hermano. Adiós, buenos días. Hasta luego. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Pues esta noche el Deluxe, Bea, un besito. Un beso, hasta luego. 9:50 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Hay que dar la del Pulpo a Herrera porque él comienza a las 6. Espero que lo tenga todo preparado. Herrera, Carlos, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, estamos a fin de semana ya, estamos como locos ya de desconectar. Ya, pues es una pena. Es una pena, yo no sabía que tenía hoy programa, he venido de casualidad. Y ahora a ver si me ocurre algo, ¿eh? Bueno, no te preocupes, mira, en lo que te pongo unas cuantas canciones de Willie Nelson, seguramente que te viene la inspiración. Muy bien, a ver si es verdad. Mira qué bonita canción, mira qué bonita. Este hombre hoy cumple 89 años, ¿eh? Quite as good as I should have. A mí me gusta mucho Willie Nelson. Me dejó jugar con su guitarra, además. ¿Oh? Una guitarra con un agujero como un puño que tenía. Ninguna suena como esta. ¿Dónde tuviste la oportunidad de tocar la guitarra? Lo traje a un programa de televisión, a Willie Nelson. Oh, bueno. Sí, tengo una foto con él, maravilloso. Uh-huh. Hombre, este es uno de los sonidos de América, ¿eh? Este tío es muy reconocido allí, ¿eh? Y del mundo entero. Uh-huh. Qué grande, por favor. Además, cante lo que cante, puede cantar lo que quiera. Sí, mira, de hecho, yo he escogido unas cuantas canciones, pues yo tengo 4 o 5 discos en casa de Willie Nelson, algunos en vinilo que los he tenido que digitalizar. Este ha sido uno de ellos, pero fíjate qué joya, esto no es muy normal escuchar, ¿eh? A ver qué te parece. I see trees of green, red roses too. I see them bloom. Es el What a Wonderful World en la versión de Willie Nelson. Y te digo, todos los clásicos los ha cantado, la Navidad, todo lo que sea. Yo no he cantado Sevillana de milagro. Lo mismo le tienes ahora en la Feria de Abril actuando en alguna caseta, ¿eh? Pues imagínate, pelotazo. Es difícil quedarse con una canción de Willie Nelson. Ha hecho un montón y canciones que han tenido muchísimo éxito. Por ejemplo, una de sus banderas yo creo que es este, el On the Road Again. Uno de los clásicos de este hombre. On the Road Again. Sí, señor, correcto. Que nacía en Texas, de los Estados Unidos de América. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. A mí el country americano me parece una música, un estilo muy, muy agradable, ¿eh? Sí, el country, y además tú sabes, el country tiene sus propias listas de éxitos, sus propios circuitos, son fans muy concretos, sí. Sus propios locales, donde solamente se escucha y se baila country. Sí. Bueno, eso es así, ¿no? Country es un mundo paralelo en la música. Mira, yo hace como unos 8 o 9 años presenté un evento en la Plaza de Toros de Valdemorillo, en la Comunidad de Madrid, y era un encuentro de gente que bailaba country. Y entonces, bueno, pues me salió ese trabajo a través de una agencia. Yo encantado de ir allí a participar, a ser un poco el maestro de ceremonias. Herrera, yo no me podía imaginar tanta concentración de gente bailando simultáneamente, perfectamente coordinados, cualquier canción de country. Los pasos son bastante complicados y lo hicieron muy bien. Sí, sí, sí. Son bailan en las discotecas, los de country bailan todos el mismo paso. Sí, y sí, la, sí, sí, sí, sí. Bueno, ahí se lo debemos también a Coyote Dax. Acuérdate, hace años, la que lió con esos pulgares encima de la hebilla del pantalón, pero que consiguió que España bailase simultáneamente y hiciese ese paso. Sí. Tiene su gracia. Yo una vez en una discoteca de Nueva York. Bueno. Que yo creía que era una discoteca normal. Y no, era una discoteca country. Y ahí fuimos y aquello era. Efectivamente, todos teníamos que bailar el pasito claro, ese. Claro. Claro, bueno, pues venga, al pasito, a todos con votos, ¿no? Voto rociero y estas cosas. En pleno Nueva York, ya ves. Pero escúchame, ¿y tú con tu envergadura? Con tu tamaño, haciendo estos bailes, tiene que ser un espectáculo, ¿eh? Sí, pero como tengo esa donosura, esa, sí. Esa grácil figura, grácil adaptación al viento y a las cosas, pues la verdad es que todo en mí es armonía. Nada, lo que la gente tiene que ver algún día es cómo bailas la de la horchatera. Esa es, eso es una maravilla. Horchatera valenciana. Sí, es una... Te embrujaste la bebida. Es un regalo que nos hizo Dios ese día y es vete a bailar con las babuchas a esa hora. Bueno, eso quedará entre nosotros. Herrera, que comienzas en 5 minutos. Hay que contar un montón de cosas. Ahora, si quieres, te hago un medio guioncillo. No, pues tengo hazme mucho medio guión porque vengo despistado. Es que salí ayer tarde de Los Toros, que cortó Salsabe la Puerta Grande de Daniel Luque. Un corridón de Parralejo. Que bueno, una cosa inolvidable. Qué grande. Bueno, a ver si mañana gana el Madrid y seré el encargado de animar Cibeles con toda la afición madrileña, ¿eh? Madridista, ¿Madrid dicho. Contra quién? Mañana el Madrid por el título, contra sí. El Español. Bueno, cuando saque un punto. Sí, con que empaten, ya claro. El Madrid es campeón de liga. Tiene bastante, sí. Así que nada, ya te contaré el lunes. Bueno, Herrera, que tenga pues DC en el Lankic. DC Lankic. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.